Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 52 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Sean todos ustedes bienvenidos. Ya es jueves 7 de julio. Hoy con bastante información, muchas noticias de Soacha, de Bogotá, de Cundinamarca y por supuesto de Colombia. Los saludamos a ustedes. Igualmente saludo en la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días, Jefferson, y muy buenos días a nuestros queridos oyentes. Hoy tenemos bastante información. Además, 12 grados centígrados aquí en nuestro municipio. El cielo se encuentra parcialmente nublado en este jueves. La probabilidad de precipitaciones es del 24%. La humedad se encuentra al 88%. El viento a 10 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones del 17%. Esto en horas de la mañana. Pues bien, iniciamos entonces con la información que nos interesa, la información local, los titulares de nuestro municipio. Bienvenidos. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7:53 minutos y la Defensoría está alertando sobre los efectos nocivos de la minería en Soacha. Tras la visita de verificación a las zonas rurales de Soacha, Cibaté y Choachí, el organismo de control constató afectaciones a ecosistemas estratégicos y problemas con el recurso hídrico. Así es, como resultado de varias quejas presentadas por la comunidad frente al impacto de la explotación minera en algunos municipios de Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo requirió información oficial respecto al comportamiento de este fenómeno en la región, a la vez que recorrió zonas rurales de los municipios de Choachí, Cibaté y Soacha para verificar el alcance de las quejas. Justamente la visita de inspección se llevó a cabo en la vereda San Jorge de Soacha, en donde el movimiento ambiental caminando el territorio ha tenido bastante injerencia en presentar denuncias y problemáticas del lugar. Incluso fueron los que apoyaron la gestión para que se lograra la visita del ente en dicha vereda. Allí se evidenció que la minería se realiza a 3.250 metros sobre el nivel del mar en ecosistemas ambientalmente estratégicos y protegidos por sus características de páramo. 7 de la mañana con 54 minutos. En otras noticias del municipio, el plan de acción para mitigar la problemática de agua en la veredita se está ejecutando desde ahora y el director de servicios públicos del municipio anunció las medidas que se tendrán para mejorar el suministro de agua en ese sector, en la veredita. Hugo Alfredo Hurtado, director de servicios públicos del municipio de Soacha, expresó que la solución definitiva para el suministro de agua durante las 24 horas en el sector de la veredita puede tardar muchos años, pues hacia el 2019 se proyecta la construcción del sistema de redes en el lugar. Este proyecto contará con un tanque alto de acuerdo a una demanda que ya se tiene establecida para la zona, con un sistema que funcionará a través de gravedad y ofrecerá un servicio tal y como estipula la ley. 7:55 minutos aquí en Periodismo Público Radio. Vamos a continuación con la información de la capital. Mucha atención porque se desarrolla igualmente el paro camionero que ha tenido afectaciones para Bogotá. Camiones llegan con vidrios rotos a Corabastos. Los conductores que no están en paro denuncian las agresiones en las carreteras del país. Pues Jefferson, los camioneros que están en paro denunciaron que vienen siendo víctimas de los manifestantes que están protestando, realizando bloqueos en diferentes carreteras de Colombia. Una de las vías más temidas por transportadores es la que viene del Llano y llega a Bogotá. Esa ruta normalmente demora 5 horas, pero los camioneros dicen que ahora dura hasta 3 días. El problema pues es que ya están muy violentos, rompen los carros y tiran y le tiran a las personas. Y así es muy difícil trabajar, dice un transportador, dice que también necesitan solución. 7:56 a.m. En otras noticias de la capital, inicia una audiencia a los capturados por la clonación de tarjetas de Transmilenio. Entre los detenidos hay dos funcionarios del gobierno señalados de hurto y concierto para delinquir. Pues a puerta cerrada se inició la audiencia a los dos funcionarios del gobierno capturados junto a otras 5 personas por al parecer hacer parte de una organización ilegal dedicada a la clonación de tarjetas de Transmilenio. La justicia legalizará los allanamientos de las viviendas de estas personas, en donde al parecer la fiscalía encontró varias tarjetas de Transmilenio y material para el proceso de clonación. Lo que se ha dicho es que clonaban las tarjetas monedero y cliente frecuente, es decir, la azul y la roja, y las vendían a mitad de precio, es decir, si su tarjeta costaba 30.000 o 40.000, las vendían a 15.000 y a 20.000 respectivamente. Así se habrían apropiado de más de 27.000 millones de pesos. Pues la fiscalía imputará cargos por concierto para delinquir, estafa y hurto. Además, pedirá legalizar las capturas y medida de aseguramiento. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Hablamos ahora de las noticias más importantes en el primer departamento de Colombia. Mucha atención porque Cundinamarca se queda sin candidata para el Concurso Nacional de Belleza. El proceso de elección y coronación para el que se postularon 8 candidatas fue declarado desierto. A través de un comunicado de prensa, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo aclaró que, con el propósito de elegir a la señorita Cundinamarca para el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena 2016, se abrió una convocatoria la cual no cumplió los requisitos mínimos exigidos para cada una de las participantes. Por tal circunstancia, se declaró desierto el proceso de convocatoria al que se habían presentado los representantes de los municipios de Fusagasugá, Pacho, Ubalá, Villapinzón, La Mesa, Cachipay, Funza y, por supuesto, Soacha. La decisión se tomó de acuerdo con el acta de verificación de los requisitos mínimos habilitantes, luego de que los miembros del comité evaluador determinaran este fallo con base en los requerimientos generales solicitados en la convocatoria del 26 de mayo de 2016, encontrando un incumplimiento de cada una de ellas en las exigencias establecidas en la convocatoria pública. 7:59 y Cundinamarca es uno de los departamentos mejor preparados en temas de atención de riesgo de desastres. Cundinamarca es uno de los departamentos mejor preparados en temas de atención de riesgo en desastres. El director de la UAEGRD, Roberto Salazar, presentó a la Asamblea Departamental el informe de las acciones de prevención para atender o mitigar posibles contingencias. Ante la Asamblea de Cundinamarca se presentó su informe de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, pues Julio Roberto Salazar Perdomo lo hizo sobre las acciones adelantadas por el departamento para mitigar las consecuencias del fenómeno del Niño y las planteadas para afrontar posibles fenómenos, efectos del fenómeno de la Niña en el segundo semestre del año. Dentro de las acciones frente a la probabilidad de presentarse la Niña en el segundo semestre de este año, la institución cuenta con un plan de trabajo que contempla bastantes actividades. Asimismo, Roberto Salazar explicó que la unidad a su cargo adelanta las acciones necesarias para organizar el sistema departamental de gestión de riesgo. Son algunas de las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Ya son las 8 de la mañana. En minutos retornamos con toda la información nacional. No se desconecten porque ya estamos de regreso con ustedes. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria pero vives lejos de Bogotá? Uniminuto sede Cundinamarca es la solución. Estudia en Cibaté. Carreras profesionales a distancia. Administración de empresas. Administración en salud ocupacional. Y contaduría pública. Visítanos en la carrera novena, número 8A07. Comunícate al teléfono 529-9485. Al celular 317-429-3028. O ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a 2 policías en un hecho muy confuso.

8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a las personas que apenas se conectan a Periodismo Público Radio. Vamos ahora con la información a nivel nacional. Mucha atención porque el vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo fuertes críticas a las obras que ejecuta el Fondo de Adaptación en el departamento de Bolívar. Durante el acto de entrega de obras de agua potable y vivienda gratuita en Santa Rosa del Sur de Bolívar, el vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Aseguró que tiene muy poca habilidad para ejecutarse el plan. Vemos ahí unas mediocasas en construcción. Son las del Fondo de Adaptación. No son las del Ministerio de Vivienda, que como todo lo del fondo, va muy quedado. En 2 meses terminaremos las casas del municipio de Salgar, cuando el Fondo de Adaptación no ha terminado ni una de las casas de Gramalote. De igual manera afirmó que sus declaraciones corresponden a un llamado de atención cordial al nuevo director de esta corporación para que revise los contratos de ejecución y tome las respectivas medidas. Además señaló que se avecina una nueva ola invernal y el porcentaje de ejecución de las obras es mínimo. Finalmente afirmó que el departamento del Bolívar posee uno de los mayores índices de déficit poblacional. 8 de la mañana con 7 minutos y el gremio de transportadores estudia una nueva propuesta del gobierno para levantar el paro. Así es, el gobierno nacional ha presentado una propuesta al gremio de transportadores que negocie en la mesa de trabajo del marco del paro camionero en donde se revisarían los fletes y los corredores viales. El documento de 18 puntos pretende mejorar las condiciones económicas de los transportadores, según señaló Jorge Rojas, ministro de Transporte. Nosotros estamos haciendo una intervención de más de 38 rutas inmediatas, poniendo un cobro inmediato que incrementa, basado en la realidad del mercado actual, con lo que incrementaría el valor en su bolsillo de inmediato y mejoraría su condición. De igual manera, el gobierno afirmó que se comprometería a revisar y mejorar las condiciones laborales del gremio a través del Ministerio de Trabajo. Los conductores a esta hora analizan los puntos de la iniciativa para decidir si se levantan o no y se mantiene el paro. 8 de la mañana con 8 minutos y los gobernadores están preocupados porque dejarían de recibir 1,2 billones de pesos en regalías. El director de la Federación Nacional de Departamentos se ha manifestado a Milcar Acosta, igualmente a algunos gobernadores como el de Córdoba, Edwin Bezaile y también Eduardo Verano de la Rosa, el gobernador del Atlántico. Los gobernadores piden que se usen las facultades especiales que le entregó al Congreso el presidente para que se dicte una medida extraordinaria que modifique la liquidación anual de las transferencias que se giran a las regiones y evitar así un caos financiero en los departamentos. Si no se hace nada de aquí a diciembre del 31, en relación al Sistema General de Participaciones, el año entrante los departamentos dejarán de recibir 1.2 billones de pesos. Varios mandatarios locales reiteraron su compromiso de trabajo por la paz, pero enfatizaron en la necesidad de los recursos para ejecutar así los planes de acción regionales. Desde las gobernaciones saben que las regalías hoy están por el suelo. Nos tocó, como vulgarmente se dice, que nos tocó el año de las vacas flacas y estamos haciendo el mayor esfuerzo. No importa si los recursos en este momento hay dificultades con ellos, vamos a apoyar la paz. El ministro del posconflicto, Rafael Pardo, aclaró que los contratos de paz son una nueva estrategia para asignar presupuesto a los departamentos, pero que no tienen nada que ver con el apoyo al proceso de paz. De igual manera, el gobierno alista un paquete legislativo de 44 proyectos de ley para implementar lo aprobado en La Habana, Cuba. Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos y hablamos ahora de la canciller María Ángela Holguín, que revisa la situación en la frontera con Venezuela. Pues la canciller María Ángela Holguín se reunió en las últimas horas con el gobernador del norte de Santander, con los alcaldes de las poblaciones fronterizas con Venezuela y los empresarios de la región para conocer en detalle de la situación que se está presentando como consecuencia del cierre de los puentes internacionales desde hace 10 meses y la posible reapertura de los mismos. Porque queremos el día que se abra tener una frontera mucho más segura, una frontera que realmente pueda darle a sus ciudadanos la tranquilidad de que también señaló que el gobierno colombiano por la frontera es para bienestar de la población y no para perjudicarla. También señaló que el gobierno colombiano está dispuesto a ampliar las ayudas a los ciudadanos venezolanos en lo relacionado a alimentos y medicamentos de primera necesidad. La canciller enfatizó que la reapertura de la frontera debe garantizar la seguridad y debe contar con controles estrictos para evitar el contrabando y la delincuencia. 8 de la mañana con 11 minutos, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Periodismo Público Radio con toda la información local. Igualmente acompañándolos en este jueves 7 de julio del 2016.

del padre Ricardo Martínez como representante de la Iglesia Católica y director de la Pastoral Social, al igual que algunos miembros de la sociedad civil y de otras organizaciones y entidades como la Personería, la Contraloría, la misma CAR, algunas instituciones educativas, en fin, la misma policía en cabeza del coronel Gustavo Verdugo, pues están haciendo lo posible para que el Papa Francisco tenga en cuenta al municipio de Soacha en esta visita, en este recorrido que va a hacer por nuestro país el próximo año. Pues como lo mencionamos, Angie, ayer en periodismopublico.com y Jefferson, Soacha comenzó una serie de actividades y justamente ayer, con una rueda de prensa, se manifestó a los diferentes medios de comunicación que asistieron la intención de hacer todo lo posible, toda la gestión para que el Papa Francisco pise territorio soachuno. Con esa rueda de prensa comenzaron las diferentes actividades. Luego se va a realizar el día 13 de julio. Bueno, ese día comenzará una firmatón. No se le haga raro, don Jefferson y señorita Angie, Angie 1 y Angie 2, porque ya están las dos Angies, que golpeen en su casa a pedirle la firma para hacer la petición formal. Esas firmas se van a enviar a Roma, al Vaticano, para que el Papa Francisco las vea, para que se analice junto con algunos documentos que van a enviar al lado de las firmas desde el, digamos, el comité organizador. Y la idea es sensibilizar al Papa y sobre todo a quienes le organizan la agenda para que tenga en cuenta el municipio de Soacha. Más adelante se hará una misa el 13 de julio, una misa concelebrada a cargo de Monseñor Daniel Caro Borda. Recordemos que Monseñor Daniel Caro, aunque ya se nombró su reemplazo por el Papa Francisco, pero lo cierto es que todavía Monseñor Daniel Caro está en el municipio de Soacha. Él va a ser parte de esa misa concelebrada. A eso le sigue una jornada de siembra de árboles a cargo de la CAR. En fin, Angie, creo que habló el profe Elíasar González, ¿no?, el alcalde municipal, justamente de estos eventos, justamente de lo que se va a realizar como preámbulo, pues, a la visita del Papa Francisco. Pues sí, profe, él dijo que pretende iniciar una cadena de oraciones donde se enlacen el uno con el otro y empiecen, sí, y tengan armonía. Pues escuchemos qué dijo el alcalde municipal, el profe Elíasar González, al respecto. Vamos a llevar a cabo una serie de actividades muy, pero muy fundamentales, muy importantes, hasta cerrar en diciembre con la gran novena de aguinaldos, el día 16 de diciembre, a la cual desde ya estamos invitando. Hoy, con esta rueda de prensa, reitero, damos inicio a esta serie de actividades. Seguidamente, y en próximos días, tendremos una Eucaristía en acción de gracias por la petición de la visita de su santidad a nuestra ciudad y a la vez una súplica para que Soacha sea bendecida por su santidad. Luego tendremos una firmatón, que no es otra cosa que cada uno plasme con su firma el deseo de que su santidad Francisco venga a nuestra ciudad. Y por eso a esta firmatón están invitados católicos, no católicos, comunidad en forma generalizada de nuestro municipio, para que tengamos la visita de su excelencia en esta hermosa ciudad. Después de esa firmatón, en donde ojalá lo hagamos todos, viene una vigilia por parte de los jóvenes, en donde en un momento muy especial, 2.000, 3.000, 4.000 jóvenes encenderán la luz de la esperanza. Pues profe, el alcalde Elíasar también se refirió a la participación de las víctimas y desplazados en el proceso de gestión para la visita del Papa en Soacha. Escuchemos pues. Y la invitación de manera muy marcada a nuestras víctimas del conflicto y a nuestros desplazados. Qué importante que sean ellos los actores fundamentales de este querer de la comunidad soachuna, de que su santidad haga presencia en esta hermosa ciudad y que sean nuestras víctimas pioneras fundamentales también de este proceso. Cerraremos, como les decía anteriormente, todas estas actividades en búsqueda de la visita de su santidad a nuestra ciudad con esa apertura de la gran novena de aguinaldos el 16 de diciembre del presente año. Con ello cerraremos las actividades y nos queda solo esperar la visita efectiva de su santidad Francisco a nuestra ciudad. Pues ahí está el alcalde municipal Eleazar González, quien encabezó esta rueda de prensa y quien también va a liderar cada una de las actividades que se realizarán de aquí hasta diciembre, Angie, porque como él manifestó en la rueda de prensa del día inmediatamente anterior, las actividades concluirán con una novena de aguinaldos en el mes de diciembre y por supuesto con toda la gestión que se va a realizar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la Conferencia Episcopal, ante la misma presidencia y ante el Vaticano. Pero ayer también estuvo presente el director de la Pastoral Social, el padre Ricardo Martínez, quien representa a la Iglesia Católica. Y si bien es cierto, pues lo que él manifiesta es que es una iniciativa de la sociedad civil, pero la Iglesia ha estado ahí acompañando y va a acompañar y va a hacer mucha fuerza para que el Papa Francisco visite al municipio de Soacha. ¿Qué más dijo Angie González? ¿Qué más dijo el padre Ricardo Martínez? Aseguró que la visita del Papa traerá cosas positivas para Soacha y destacó la receptividad que ha encontrado en las personas. Es muy importante porque traerá, como la lluvia en gran verano, una época mejor para esta realidad. Es muy importante porque sentimos que las personas, como lo registramos entre ustedes, los periodistas, que son un poco escépticos, encontramos que hay mucha receptividad. Y es muy importante también por el común de las personas, el fiel, el sencillo, el abuelo, la anciana, el niño, la mujer, la víctima, el comerciante, el empleado, el funcionario de Estado, como lo registra el alcalde. Porque vamos a prepararnos espiritualmente, como lo ha dicho el alcalde, y sobre todo desde el ámbito de la oración, desde el encuentro con los jóvenes, desde el encuentro con los niños en la Navidad y desde el encuentro con las personas del común. El transeúnte en el firmatón parece que ese es el objetivo. Firmar no para hacer una petición como quien se le hace a una solicitud a la alcaldía o al Estado, sino es para que uniéndose en oración con esa firma plasma el sentido de el querer el que Dios obre ese milagro, porque es un milagro para que sea para Soacha. Una víctima del conflicto, quien sostuvo que la presencia del Papa Francisco en Soacha es algo importante y significativo para las víctimas, y dijo que el conflicto tiene que cesar y aplaudió asimismo la salida política a la guerra. Yo creo que es una cosa bien importante para y significativa para las víctimas del conflicto armado. Yo creo que es bien importante para que haga abrir las mentes, para que sepamos que somos pluralistas y que estamos en una sociedad democrática y que el conflicto tiene que cesar y no tiene que seguir por esas vías, sino que compartimos de hecho la salida política y negociada al conflicto que vive nuestro país, porque es de la única forma que cesarán la violencia y de la única forma que podremos resolver unidos y juntos todos los problemas sociales que han venido acarreando la problemática del conflicto. Para nosotros agradecemos a la sociedad civil vincularse a este evento y vincularnos, porque creemos que la sociedad civil también tiene una deuda muy grande con las víctimas del conflicto armado, porque ha sido permisiva del conflicto. Pues ahí está un representante de las víctimas, Angie, que estuvo ayer en la rueda de prensa. A propósito, es como el objetivo de invitar al Papa al municipio de Soacha que se reúna con las víctimas, teniendo en cuenta que Soacha pues es la ciudad colombiana que alberga mayor número de víctimas, lo que comúnmente conocemos como desplazados. Hay que resaltar también la presencia de otras autoridades. Estuvo en esa rueda de prensa el personero municipal Ricardo Rodríguez, el nuevo contralor del municipio, uno de los concejales, pues por supuesto en representación de la Corporación Edilicia. Estuvo también el comandante del Distrito Especial de Policía aquí en el municipio de Soacha, el teniente coronel Gustavo Verdugo. Representantes de las mujeres, Angie, estuvieron también. Estuvo una docente, me puedo equivocar, pero me parece que ahora el Secretariado Social le cambiaron el nombre, porque lo que ellos manifestaron es que es del Colegio Integral Femenino. La verdad no me suena, pero creo que es el nuevo nombre que le dan al Secretariado Social. La primera dama, la gestora social Luisa Emilia Castellanos, el director regional de la CAR, Gonzalo Rodríguez Chía, y el padre Ricardo Martínez. Ahí creo que hay la representatividad de todos los sectores. Dentro de los eventos que se van a preparar, me llama la atención, Angie, ahí está para que su merced vaya, hay un evento dirigido a los jóvenes. A los jóvenes, dentro de esta serie de eventos como preparación a la posible visita del Papa Francisco a Soacha, va uno exclusivamente dirigido a los jóvenes. Y recordemos que el Papa Francisco en repetidas ocasiones se ha dirigido a los jóvenes, invitándolos a la reflexión, a la recapacitación, al liderazgo. Creo que desde el Vaticano el Papa ha intentado involucrar a los jóvenes no tanto en el tema religioso, sino más en el tema espiritual y en el tema de liderazgo. Lo cierto es que Soacha busca y Soacha está gestionando para que el Papa Francisco visite la ciudad. Sería un hecho trascendental, sin duda, marcaría la historia de Soacha y creo que eso también ayudaría al desarrollo y a mejorar, porque habría que preparar la infraestructura, había que preparar los escenarios, habría que mejorar muchas cosas. Y eso es lo que dicen las autoridades. Sería una gran bendición para el municipio de Soacha. Esperemos, de todas formas, porque también, Angie, Jefferson y oyentes, hay que clarificar que la visita del Papa no depende de la gestión que se haga en Soacha. Aquí se hace la gestión y se hace la petición y bueno, pero finalmente el Papa tiene un grupo de asesores. Es que ni siquiera aquí el presidente puede definir, ni siquiera las autoridades colombianas a través de la Cancillería puede definir la agenda. La agenda se define en el Vaticano en coordinación con la Conferencia Episcopal, que es, digamos, que quien maneja la Iglesia Católica aquí en Colombia. Entonces, y además el Vaticano tiene unos intereses en temas de pobreza, en temas sociales. Pues aquí llama la atención por el tema de víctimas, ¿no? Creo que mencionaron a Chocó, mencionaron a ciudades aisladas, a los niños de La Guajira, para que el Papa pues vaya hasta allá. Y llama la atención aquí en Soacha el tema de las víctimas. Ojalá, ojalá sea así. 8 de la mañana, 35 minutos en Colombia. Esto es Periodismo Público Radio y cambiando de tema, pero siguiendo con noticias de Soacha. Más adelante vamos a tener al director regional de la CAR, al doctor Gonzalo Rodríguez Chía. Es un trabajo importante el que ha venido haciendo al frente de la entidad ambiental. Pero paralelamente la Defensoría del Pueblo alertó ayer sobre los efectos nocivos de la minería ilegal en Soacha. Tras visitas de verificación a zonas rurales de Soacha, Cibaté y Choachí, el órgano de control constató afectaciones a ecosistemas estratégicos y problemas con el recurso hídrico. Lo cierto es que dentro de esas alertas tempranas, dentro del sistema de advertencia que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo, ahora Angie, ahora lo que está diciendo es que hay efectos nocivos de la minería. Digamos que descubrieron el agua, que el agua moja, porque de esto se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Pues sí, profe, justamente la última visita de inspección se llevó a cabo en la vereda San Jorge de Soacha. Profe, la vereda San Jorge ha sido muy recorrida por este tema, ¿no? Sí, recordemos que en la vereda San Jorge es donde se ha el conflicto este de la mina Caracolí, la explotación minera. Por la empresa Trenaco. Por Trenaco, pero más allá de Trenaco y más allá de la mina Caracolí, también hay que decir que la culpa es del mismo ministerio y de las entidades ambientales. Porque ¿cómo es posible que cambien la altura? Lo que se había dicho inicialmente es que por encima de los 3.000 metros tenía que protegerse absolutamente todo. Eso había sido declarado como reservas para justamente proteger los páramos, pero después cambian y dicen, el caso por ejemplo de la cuenca alta del río Bogotá, entonces ya se puede explotar por encima de los 3.000 metros. A mí me parece que es un absurdo desde las mismas entidades nacionales. Y pues a raíz de eso fue que se comenzó la explotación allí en Trenaco, en la vereda San Jorge, que es lo que ya conocemos, la reacción de los jóvenes, de los campesinos, de los diferentes grupos sociales, y que afortunadamente pues en estos momentos está suspendida la licencia, pero también hay que decir y hay que ser claros que ellos están haciendo la gestión ante las diferentes entidades, y que si la gente no persiste y no insiste pues en que hay que proteger los recursos naturales, pues finalmente se pierde la batalla. Entonces por eso San Jorge también ha sido como tan nombrado, y esta advertencia que hace la Defensoría sobre los efectos nocivos de la minería ilegal, pues cobija también al municipio de Soacha, además de Cibaté y de Choachí.

Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Si estas vacaciones buscas viajar, imaginar, explorar y descubrir, recuerda que hay diversas formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la lectura. Puedes leer en tu hogar, la biblioteca más cercana, en el parque o en donde más cómodo te sientas. También puedes comentar y recomendarles libros a otros, prestarlos, regalarlos y leerlos en voz alta. Ayúdanos a aumentar el índice de lectura de los colombianos y disfruta de una de las experiencias más enriquecedoras. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invita Min Cultura y Min Educación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, suachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria y fortalecer tu proyecto de vida? Uniminuto C de Cundinamarca es la solución. Estudia en Soacha, carreras profesionales y tecnológicas presenciales y a distancia. Comunícate al teléfono 291-6520, extensión 3326, al celular 317-429-3028 o ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8 de la mañana, 46 minutos en Colombia, 8:46. Retomamos la información y como lo mencionamos antes de la corta pausa que hicimos, pausa comercial, pues vamos a hablar ahora de Soacha. Vamos a hablar y tenemos aquí en cabina a un invitado que seguramente muchos de ustedes conocen porque es una persona del municipio, es una persona reconocida porque... Yo diría, y me atrevo a decir, que Raúl Castiblanco ha jugado una faceta importante, no solamente como funcionario público, porque digamos que ha estado presente en diferentes situaciones. Una de ellas, y yo por lo menos no le conocí esa gran virtud, es que él escribe y se le midió a escribir un libro que seguramente va a dar de qué hablar aquí en el municipio de Soacha. Yo diría que es el primero de esa talla, porque si bien es cierto, claro, aquí cuando se cumplieron los 400 años existe un libro en la biblioteca, creo que se llama así, Soacha 400 años de historia, pero no incluye aspectos que Raúl incluyó en este libro, que se denomina o que lo tituló Soacha, una oda a mi pueblo, y lo que él dice es que la historia contada a partir de la literatura, que eso es lo importante. Raúl Castiblanco, bienvenido, buenos días. Miguel, buenos días a todo el equipo de trabajo de este importante medio de comunicación del municipio y a toda la amable audiencia. Bueno, una cosa, Raúl, ¿usted es soachuno? A mucho honor. A mucho honor. Nació, ¿usted dónde nació? ¿En qué sector? Decía un difunto llamado Mico Hernández, ¡jo! Aquí en el barrio La Unión. ¿Sabe, Angie? ¿Sabe por qué el jo? No, ni idea, profe. Es que Angie es de, ella es de Soacha, ella nació creo que... ¿Cuánto lleva en Soacha? 6 años. Ah, bueno, 6 años, claro. Lo que pasa, Angie, es que los soachunos puros... Soachuno, ese era como una forma de qué, de saludar, de sorprenderse. De no, era más de sorprenderse. La forma de saludar era, mejor dicho, el soachuno es el ciudadano del país que tiene más primos. Porque lo normal sí. Que usted escucha, por ejemplo, cuando va a la alcaldía y ve un soachuno saludar a otro, es decir, yo, primo. Oiga, el saludo normal. Oiga, sí, mire, yo no soy de Soacha, yo llegué hace 24 años al municipio. Ya cuando iban a cubrir los campeonatos deportivos. Imagínese, exacto, con Raúl nos conocemos casi que desde esa época. Y hablar de Soacha, pues es hablar de mucha historia, hablar de muchas anécdotas, ¿no? De las familias, ¿no? De los Cantor, de los Osuna, de los Bogotá, ¿de cuáles más ayudan? De los Garibello. De los Garibello, de sí. De los Sánchez. Hay un sinnúmero de... Sí, de los Peñalosa. De los Peñalosa. Hablar de campos deportivos. Uh-huh. Hablar del paseo al árbol del amor. Hablar de tantas cosas bonitas, ¿no? De los trigales, de los cultivos de cebada. Que se ha venido perdiendo triste y lamentablemente. Y de los vestigios de los antepasados que lastimosamente se han ido encontrando a partir de décadas y décadas. Y nunca se ha tenido el afán de generar un museo, un lugar donde se proteja esta parte de la historia, de la cultura, esta riqueza antropológica y arqueológica que le daría al municipio desde hace muchas décadas, cuando se hicieron los primeros hallazgos, la oportunidad de ser un lugar turístico, no solo para colombianos sino para extranjeros, para que viniesen a estudiar esos vestigios de hace 9.000, 2.000, 1.500 años de antigüedad. Sí, sí. Bueno, Raúl, usted, mejor dicho, aquí nos podemos sentar toda la mañana, porque Raúl, si algo ha sido, es una persona estudiosa del tema de Soacha, sabe tantas anécdotas, tanta historia. Raúl, ¿usted qué profesión tiene? Yo estudié inicialmente 4 semestres de filosofía en la Universidad Nacional, tuve que retirarme por problemas familiares. Sí. Recién me retiré, fui 10º lugar en el concurso nacional de literatura el año 2000. Tras haber sido 3 veces premio municipal de poesía aquí en el municipio de Soacha, que se realizaba en los años 90 en los famosos centros literarios. Sí, sí, sí me acuerdo, en los colegios, eran los centros literarios. Sí, ¿no? Pero se hacía un concurso abierto donde participaban los estudiantes del municipio, de los colegios y los ciudadanos que desearan, y yo gané 3 concursos de los 4 que se realizaron. Oiga, ¿es que usted se le ha medido al tema de escribir desde pequeño? Sí, señor. ¿Y por qué filosofía y no de pronto literatura, comunicación social o algo así? Porque también tenía esa vocación de servicio. Ya. Y pues la parte para los que no tienen plata y no pueden ser sacerdotes es la filosofía. Creo que mi anhelo era más la filosofía. Sí, sí, sí. Porque ya. A través de la filosofía se desarrollan muchos otros temas. El sacerdocio no le llamó nunca la atención. Sí, en algún tiempo. Sí, en algún momento de pronto quiero ser. Sí. Bueno, Raúl, claro, entonces ya sabemos por qué se le midió a escribir un libro, digamos, tan complejo como Soacha, una oda a mi pueblo. ¿Ya lo tiene escrito? ¿Ya está escrito el libro, Raúl? Sí, el libro ya está escrito. Lo que me ha impedido la publicación es que yo tengo pues los recursos para publicarlo, porque va a ser de mi propio pecunio. Con unos ahorritos que estaba haciendo para mi casa, pero primero vamos a hacer el libro. Ay, no puede ser. Casa de Soacha. Y no hay forma de patrocinio. Lastimosamente, el dinero que tengo ahorrado lo tengo en la Corporación Social de Cundinamarca. Ah, no diga. Y solicité la devolución desde diciembre, antes que ellos expidieran una resolución. Sí. Es decir, yo no estoy cobijado en esa resolución. Y le están tomando el pelo, pues. Y hasta agosto me acogieron ahí. Yo no entutelé, no hice ninguna acción, porque pues también las cosas hay que dejárselas a Dios en su momento. ¿Pero qué dijeron? ¿Que ahorita en agosto? Que, no, en agosto me incluyeron con la gente que no había hecho la devolución. Ya. Lo más triste cuando le han hecho devolución a otras personas con mayores montos. Tenaz. Pero bueno, no importa, hay que dejarle las cosas al tiempo. Sí, y todo en su momento. Sí. Bueno, Raúl, sí, el libro no se ha publicado, pero ya está escrito. Sí, ya está escrito. ¿Cuántos, usted me pasa aquí, digamos, no sé si serán los capítulos, Soacha, una oda a mi pueblo, así se tituló? Sí. ¿Cuántas páginas? Más o menos van a salir. Al imprimirlo sabemos las páginas reales, pero más o menos ¿cuántas tiene proyectadas? 170, 180. El libro básicamente, ¿qué encierra? Si digamos en un minuto usted tratara como de escribirnos de qué se trata el libro. Bueno, en un minuto vamos a describirlo. Soacha, una oda a mi pueblo, es una radiografía del municipio de Soacha, sus costumbres, su vida, desde la parte antigua hasta la parte del presente, pero sobre todo aborda lugares que en nuestra memoria, en la memoria de los soachunos, aún ya desaparecieron, y otros que aún se encuentran. Ahí podemos encontrar Fe Norte, la Madre Loisa, la Vuelta a la Chucua, el Parque, el Árbol del Amor, la Revuelta del Diablo, algunos capítulos que entrañan aquellos tiempos en que la gente iba a la escuela, cómo era el municipio en ese tiempo, dónde se hallaba primero el matadero municipal, el cementerio de Soacha, vamos a hablar de la Vuelta a la Chucua con toda su descripción de los caminos. El hombre del Tequendama, que es un aspecto importante, no podemos olvidar que el hombre más antiguo de la época precolombina se encontró en el municipio, y mucha gente desconoce la importancia de este aspecto histórico, cultural y antropológico. Es triste que algunos chicos digan, ¡ay! ¿Usted dónde es? Ay, yo soy de Soacha. Y les dé como pena decirlo, no, yo soy orgulloso. Lastimosamente, en el país hay problemas de todo tipo. Soacha no es la excepción. Pero si nosotros como ciudadanos no aprendemos a querer, a hablar bien de nuestro pueblo, de nuestro municipio que se convirtió en ciudad, pues nunca vamos a cambiar la cara de nuestro municipio. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Raúl, me llamaba la atención, no me llama la atención antes de comenzar la entrevista, que usted me dijo básicamente... No se trata de contar la historia como tradicionalmente la conocemos, es decir, desde el hombre del Tequendama, pasando por la conquista, por la época de la República, digamos que coger 1900, en fin, no se trata de eso. Usted me decía, es la historia contada a partir de la literatura. ¿Cómo? Es una narración literaria, donde jugamos con las figuras literarias, tratando de que la gente se imagine, por ejemplo, cómo vivió el hombre del Tequendama en aquellos tiempos cuando no había urbe. Okay. Cuando la gran inundación... Todo eran cultivos, campos. Cuando habían las grandes lagunas, cuando el hombre del Tequendama podía jugar en medio de las montañas y ver liebres, guatines, armadillos, borugas y demás, incluso algunos animales salvajes que conocemos como jaguar y demás, que se encuentran dentro de los vestigios hallados en las distintas excavaciones que han hecho. Sí. Sí, y que demuestran que aquí hubo ese tipo de especies. Sí, ¿cómo selecciona usted los temas? Porque aquí usted me pasa, de pronto, no sé si se pueden llamar capítulos, pero digamos por lo menos unos temas centrales: el hombre, el Tequendama, la conquista, los tiempos de la República, oración a la sabana, la llegada del tren, qué bonito, por ejemplo, los días del fútbol, no es secreto decir que Soacha fue una gloria del fútbol. El campo de la Madre Eloisa, que también me imagino que tiene que ver con el fútbol, los días de revueltas, en fin, ¿cómo usted, conociendo a Soacha, conociendo su historia, conociendo su presente, cómo selecciona los temas, cómo los prioriza? Los prioricé de acuerdo a la importancia, en medio de la nostalgia y la historia, que han tenido cada uno de esos escenarios para los que nos criamos, nos educamos acá, y los que sin educarse han escuchado a sus padres, a sus abuelos, y que de pronto allá en su adolescencia a veces los escucha uno hablando de lo que les contaron sus abuelos, y pues no saben cómo era cómo describir esos lugares. Entonces desde un trazado poético, desde un trazado literario, hice como una especie de escalón, de escalera. Sí. Por eso empieza en el hombre del Tequendama, que son 9400 años antes de Cristo. la conquista cuando ya llegan los españoles y ante la inocencia de este pueblo, pues lo reciben como si fueran ángeles porque nunca habían visto un caballo, sí, ¿cierto? Ajá. Luego viene los tiempos de la República, cuando está el señor, uno de los próceres de la independencia, incluso Bolívar pasó por aquí un señor llamado Hermógenes Maza, que casi nadie lo recuerda, pero fue el pacificador de los pacificadores, imagínese. Pablo Morillo fue el pacificador, sí, exacto, y gracias a él se reconoce en la historia de Colombia que los españoles no tuvieron cómo levantarse, porque él no era un combatiente, sí. Él era un acérrimo enemigo de ver un español de pie. Sí, luego viene la parte de la llegada del tren, que fue tan importante para la historia del municipio, que trazó y marcó la vida de muchos de los que crecimos en este municipio, de los que crecieron tiempo atrás de que este humilde servidor hubiese tenido el privilegio del creador de nacer en esta tierra, de los días de fútbol, porque aquí fue un grupo de ángeles los que empezaron a trabajar y desde su propio trabajo y pecunio empezaron a formar escuelas de fútbol, a incentivar a los niños a que no nos perdiéramos, hoy mucho tiempo atrás, a los de la época, que no se perdieran ni en la droga, ni en ningún otro tipo de cosas, que en ese tiempo no era tan complicado, difícil como hoy, sí. Porque Soacha tenía lugares donde uno lo único que tenía miedo era de irse a dar una vuelta, a nadar, a pescar, a correr a un lado o al otro. Y el único miedo era llegar a la casa y que de pronto algún hermano se le hubiera comido el almuerzo. Pero no había miedo que lo asaltara, que lo robaran, que lo atacaran. Oiga, y estamos hablando de no tantos años atrás. Hace 25 años, yo sí, creo. Sí, de que 20. Ya. 20 años. Sí. Yo de 4 o 5 años iba a la vuelta a la Chuca y salía a las 4 y media de la mañana con los niños de la cuadra y el más grande tenía 7, desde La Unión hasta lo que hoy en día es Ciudad Verde. Y salíamos a lo que hoy en día es Parque Campestre. Sí, y no pasaba nada. Todo era muy sano. Mucho viento era lo único que pasaba. Mucha leche de las vacas. Y, oiga, lástima, se añora el olor, Soacha, ¿no? El olor. Acá. De eso hablan esos capítulos acá, porque aquí también hay un capítulo que se llama La Chucua. La Chucua, sí. Usted menciona el campo de la Madre Eloisa, uh-huh. Que es aquí donde hoy en día... Parque Las Flores, aquí diagonal a la Uniminuto, donde construyeron la urbanización. Ajá. Parque Las Flores, y además donde está ese lote que nos lo llenaron de escombros. Junto al puente Ponce de León 1899, que es el ferrocarril, ¿no? Y Ponce de León. Soportó tanto peso del tren cargado con vagones y vagones llenos, repletos de hierro, sí. Y nunca ha tenido que ser modificado. Hoy en día clama porque le hagan un embellecimiento. ¿Cuántos años? Estamos hablando como 117 años, 117. Algo así. Mucho. Y está. Y nunca le han hecho nada. Está enterito. Me hace acordar a los puentes que hizo alguna vez un expresidente, exalcalde en un exdistrito. Que dura. Uy, no, mejor. No, no nos matemos mejor, la cabeza mejor, que no, eso no, da. No nos metamos. Y dice que con tecnología moderna y concreto, ay, Dios mío. Oiga, me llama la atención. De todo esto que estamos hablando, para ubicar a nuestros oyentes, de pronto los que apenas llegan a la sintonía, está plasmado en el libro que Raúl Castiblanco ha escrito, uh-huh. Que aún no se ha publicado, pero que ya escribió Soacha, una oda a mi pueblo. Hay un tema que me llama la atención. Dice la Laguna de las Flores. Oiga, yo he escuchado la Laguna de los Colorados. La Laguna de las Flores, ¿dónde queda? La Laguna de las Flores la conoce usted. Sí, bueno. Es una de las más nombradas y hoy en día está disminuida en un 30% de su caudal, sí. O un poco más. Y era el lugar donde la mayoría de los ciudadanos, después de jugar en el campo La Madre Eloisa, como decir el humedal, la isla frente a Fedenorte, sí. El humedal, la Laguna de las Flores es lo que hoy llaman neuta. Ah, y se le decía la Laguna de las Flores porque alrededor de esta había una gran cantidad de cultivos de flores. Oiga, y ahí se iban a bañar, ¿cierto? Sí, y de niños, y no había tampoco lío. No estaba contaminado, todo limpiecito, oiga, no. Habían pequeños quinches, les dicen algunos, sí, pequeños pescados. Quinches, sí. En el espacio de Fedenorte, donde hoy en día es... Otros. ¿Se acuerda la inundación de San Ignacio? Sí, sí me acuerdo. Quite los edificios, quite el hospital y coloque el humedal la isla. Estamos hablando en San Mateo, ahí había un humedal. El humedal la isla. Exactamente. Bueno, el Achuco ya hablamos, este lugar tradicional, sí. Sobre todo recorrido para estudiantes, para docentes y para las mismas familias de Soacha. Aquí detrás de Prado Las Vegas, de la hay una característica dentro del libro, ¿no? Este no va a ser el típico libro que es solo letras. Ajá. Va a tener foticos. Mucha fotografía. Ahí van a ver, por ejemplo, también dentro del fútbol a don Jaime Uribe. Jaime Uribe, alma bendita, gracias, cortesía, las fotos cortesía de su hija Diana Uribe, de Diana, sí. A San Lorenzo del profesor Jaime sí. Galarza y Luis Jorge Galarza, que hoy en día el profesor Jaime es, que él es abogado en derecho, es el defensor de familia, el abogado de familia de la inspección. Sexta, allí en el Camilo Jaime, Torres. Jaime Galarza. Galarza. Sí, claro. Señor. Ajá. Cocoy, de aquí del barrio La Unión. Lastimosamente, pues él perdió el archivo fotográfico. Yo quería dejarlos ahí. Lástima, ¿no? Sí, lo mismo que Leodoro. Pues él no ha encontrado las fotos físicas. Ajá. Voy a ver si antes de enviarlo a la impresión. A la impresión, hay que hacerle la corrección ortográfica, porque usted sabe que cuando uno corrección escribe, de estilo y fotografía. En literatura, más que el estilo, es la ortografía. Sí. Porque si le corriges el estilo y le corres una coma, una palabra, le puedes cambiar el sentido lo que el autor está tratando de es decir. Es cierto. Bueno, ¿el parque qué? ¿El central? Habla del parque central. De Soacha. Me recuerda el nombre del parque. Tiene varios nombres, de acuerdo a la época. Sí. Esto parece el programa aquel de tres generaciones, ¿no? Uno le llaman Plaza La Constitución, otro le llaman Plaza Alfonso López. Sí, yo lo conocí como Alfonso López siempre. Y pues nosotros siempre lo hemos conocido como el Parque Central. Parque Soacha. Sí, no le poníamos tanta tiza al asunto. Sabíamos que la única forma de distinguirlo cualquier otro lugar era no allá los jardines. Los caminitos, que alguna vez alguien pensó que para, como lo dije alguna vez en una conversación, alguien me decía, le pasó lo mismo que le pasó a la concentración bolivariana. La concentración bolivariana es donde hoy en día funciona actualmente el SENA. Y para construir un centro tecnológico antes del SENA, acabaron con la escuela más importante del municipio. ¿Sí sabe por qué es la más importante? No, porque allá estudié yo. Entonces la destruyeron, mataron un hijo para hacer otro. Ay, ya. Y en el parque pasó lo mismo. Sí. Prefirieron destruir una belleza arquitectónica. Oiga, sí. Y hacerle un monumento al ladrillo que invertir en otros lugares. Ese sí lo conocí. Y era muy hermoso. Porque eso fue en el gobierno de Jorge Ramírez en el segundo, si no estoy mal. Cuando desbarata el tradicional parque, el que conocíamos. Me imagino que en el libro se tratará de rescatar alguna foto. Sí, claro. La piedra. Me fue muy difícil, pero... Y lo llenan de ladrillo. Algunas veces tuve la posibilidad de hablar con las señoras de las almohadas y decían, eso es un secadero de café. Ajá. Un parqueadero, pero el parque no tiene nada. Tristemente, bueno, Raúl, es que mire, del solo parque nos podemos quedar hablando. Dejámosle un pedacito a los oyentes, ¿no le parecería? No, y dejémosle la imaginación también y dejémosle la inquietud para que compren el libro. Ajá. Obviamente todavía no está, en su momento tendremos de nuevo a Raúl aquí para que nos diga, ya está el libro, ya está el físico, donde se puede adquirir, en fin, pero digamos que por ahora estamos haciendo como el preámbulo, porque bueno, usted habla de otros temas, de Fedenorte, que ¿cuántas canchas alcanzaron a como 31. 20 y algo? ¿Cuántas? 31. Uf. Era Fedenorte y Fedesur, pero todos le decíamos Fedenorte o está en el norte de Soacha. De fútbol, yo creo que era uno de los mayores campos de entrenamiento del país. Ajá. Y hoy en día se convirtió en edificaciones, en Centro Comercial Mercurio, en Estación de Integración, en Parque del Sol. Parece que en aquellos tiempos hubiese desaparecido la figura de utilidad pública. Oiga, uno no entiende, Raúl, tanto escenario deportivo que había en Soacha y nos limitamos al estadio, y hay a Cancha Tibanica, a la Arenosa. Y a una pequeñita ahí que hicieron detrás del Polideportivo León 13 y para contar. Y hay una cosa muy triste. O muy significativa, si esas canchas no hubiesen desaparecido, ya que la mayoría de los adolescentes y niños estábamos acostumbrados, todos vivíamos era fútbol, Y los pocos que no era fútbol era básquetbol. Pero digamos que si y era... si estuvieran esos escenarios ahí... No, la cosa sería diferente. Los jíbaros. Sí. Los expendedores no se hubieran vuelto los reyes de algunos sectores. No, y es que uno dice hoy en día, no quiero justificar, pero dígame, un niño de estos que se está criando, ¿qué hace? Si no hay escenario, no hay zonas verdes, no hay parque, no hay nada. A veces cuando mis hijas se ponen demasiado hiperactivas en la casa, le digo a mi señora, no me ponga brava. Cuando usted era pequeña y cuando yo era pequeño... Salíamos donde queríamos. Teníamos un parque al frente para salir, revolcarnos, tirar, jugar fútbol, correr, hacer, ir a nadar. Incluso ni siquiera teníamos que pensar en conseguir plata para ir a Melgar. Ellos hoy en día no pueden salir ni a la puerta de la casa. No. Porque las calles se volvieron los lugares donde los menores delincuentes, gracias a la legislación, salen y pueden hacer lo que quieran. Y los que no son menores salen, roban y demás, y si usted se defiende usted puede ir a la cárcel. Sí, sí, y es triste, sí, o sea, es. La legislación no, qué triste. Se dirigió a defender ese tipo de situaciones irregulares. Sí, bueno, Raúl, como no podemos aquí seguir capítulo a capítulo, momento a momento, que sería interesante, también hay que dejar que los oyentes, para otro momento, cuando tenga el libro, venimos otra vez y hablamos del tema. ¿Cómo sintetizaría usted el libro? ¿Cómo encerraría todos los capítulos, todos los temas, como para dejarle esa espinita a nuestros oyentes, a la comunidad de Soacha, que esté pendiente cuando usted lo imprima? Soacha, una oda a mi pueblo, es un libro que encierra la nostalgia del habitante soachuno y tradicional, del nuevo que desea conocer desde su imaginación, cómo fue este municipio y por qué es tan nombrado, ¿sí? Que debe ser más nombrado para lo bueno que para aquellas cosas que nosotros no fuimos los causantes, sino que nos endilgaron. Por ser más pequeños, los hermanos grandes y vecinos nos han dado palizas y nos han colocado todos los problemas allí. Como si nuestro padre o nuestra madre patria nos hubiera convertido en el asidero de todos sus problemas, cerrando los ojitos el día quincena y dándole a los demás, menos a quien le ha generado las golpizas, las palizas, y a quien no le ha provisto de todas aquellas cosas que debería, y al que no le ha protegido todos esos espacios, claro, con la complicidad de nosotros por nuestro silencio permisivo, y con la complicidad de la clase dirigente que década tras década, unos y otros fueron alimentando ese interés avaro y demoníaco, como lo digo en el libro, sin atacar a nadie, sino que todos tenemos parte de nuestra culpa. Claro. Oiga, ¿sabe qué, Raúl? Escuchándolo, usted mantiene intacto su inspiración poética. Solamente al escucharlo parece declamando. Oiga, qué rico. Pues Raúl, quisiera seguir hablando con usted, pero tenemos más compromisos, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuándo? Yo sé que es complicado, va a depender del factor dinero, va a depender de muchas cosas, pero en su mente, ¿cuándo tiene proyectado que ya el libro esté impreso, que se pueda como dar a conocer, que la gente que lo quiera adquirir lo tenga? ¿Qué falta del libro? Ya está completo, falta derechos de autor, derechos de autor ya está registrado, falta inscripción a cámara del libro porque hay que pagarle al Estado, no nos da, sino hay que pagarle. Sí. Bueno, aparte de ello, pues la edición, la corrección ortográfica no se demora, la diagramación y la publicación más o menos en mediados de septiembre. Digamos que para octubre, de pronto como para no... y estamos pendientes, Raúl, para que usted vuelva y nos acompañe. ¿Cuántos libros piensa? Esta primera edición son 1,000 libros, bueno, en pastadura. Bueno, ya es suficiente. Y la portada va a ser algo que le va a gustar a los soachunos. Oiga, cuente con nosotros, de verdad, Raúl. Muchas para hacerle la promoción, para que la gente sepa de qué se trata el libro, para que lo adquiera. Y también, oiga, si usted dice, bueno, me tocó de mis ahorros, de mi platica. Lo que estaba ahorrando para mi casa. Yo lo que tenía para mi casa se lo voy a meter al libro. Si alguien de pronto por ahí se metiera la mano y le dijera, oiga, venga, chévere lo que usted está haciendo y le... ¿Valdría? Y le colaboro. ¿Valdría? Vale, claro. Vale, ¿cierto? Lo que vale, pasa vale. Es que a mí en algún momento alguien me dijo, yo le coloco 2 pesitos. Pero era político. Exacto. Y yo dije, un momentico, no, mi obra es algo de respeto hacia mi municipio. No diciendo que la política no sea respetuosa, sino que ya empiezas a figurar el rostro de una persona u otra y no, yo quiero hacer algo algo artístico, algo literario. Sí, hay veces le dan a uno, pero a cambio de que habría que analizar sí. eso. Oiga, Raúl, me encantó tenerlo por acá, de sí, verdad, muchas gracias. Quisiera antes de despedirme un párrafo pequeño. Ay, sí, usted ayer dijo, oiga, sí, por lo menos leemos dos hojas, mire, ya está un párrafo. Leamos sí. un párrafo. Hágale. El hombre del Tequendama, esto es para que la gente se imagine cómo era el municipio hace mucho tiempo, cuando ni siquiera existíamos en pruebas de carbono 14. No estábamos ni en proyecto. Hombre. Nuestra historia comenzó hace más de 9.400 años, cuando el hombre del Tequendama se paseaba alegre, anonadado y feliz, sobre las montañas que rodeaban aquella sabana inundada por las lágrimas que los ángeles habían dejado caer sobre la tierra, inspirados por el amor divino hacia la raza humana. Entonces, aquel nativo lleno de fe y esperanza rogó constantemente al cielo, implorando al Creador le permitiera conocer y observar la belleza natural y exuberante que se hallaba oculta bajo aquella gran cantidad de lágrimas hechas agua. Y fue tanta su perseverancia que sus oraciones atravesaron el infinito, hasta llegar a oídos del Creador, quien, admirado por la firmeza y la lealtad que aquel humilde hombre demostraba por sus sueños, en respuesta a sus súplicas, envió a uno de sus ángeles permitiendo la ocurrencia del milagro. Cuenta la leyenda que Bochica apareció en el horizonte y con su gran báculo golpeó las rocas del Tequendama, permitiendo que las grandes cantidades de agua que anegaban la sabana iniciaran su pronto desalojo, dando origen a un fascinante paisaje de cascada, sabana y montaña, descubriendo ante el ancestro una encantadora planicie con sus pastos de colores y grandes variedades de árboles frutales, sobre los cuales empezaron a escuchar el canto de las diferentes clases de aves y pájaros que poblarían las praderas, los mismos que durante un largo tiempo esperaron impacientes y que en cada uno de sus aleteos dejaron entrever la plácida melodía emanada de su espíritu libre. ¡Ay Dios! Angie, ¿le gustó? Muy bueno, muy bueno. Tiene muy buena... Sí, y lo deja uno motivadito, ahí picadito, pues, entonces para tener el libro. Raúl, de verdad, muchas gracias. Espero que nos cuente cuando el libro esté, tenerlo de nuevo acá y para adelante. Felicitaciones, de verdad, por ese esfuerzo. Bueno, muchas gracias a este medio. Primero a Dios, que es el que permite que cada cosa se dé. A ustedes por haberme recibido. Voy a enviarle 3 capitulitos al correo electrónico de Periodismo Público para que cuando usted quiera... Tome un párrafo y lo lea en medio del programa. De una, hecho, compromiso. Bueno. 9 de la mañana, 15 minutos, 9:15, corta pausa. No se vayan porque hay más temas aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Esa mañana me desperté y me levanté y me dirigí hacia la parroquia de mi pueblo a dialogar con el sacerdote. Iba a empezar a hacer unas prácticas técnicas en sistemas de gestión ambiental. Cuando ya estaba llegando a la casa cural, como a 2 metros, había un artefacto explosivo que improvisadamente pisé y fue cuando me sucedió el accidente. En Colombia, más de 11.000 personas han sido víctimas de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y restos explosivos de guerra. Esta problemática se conoce como contaminación por armas. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja para prevenir accidentes y mejorar la atención a las víctimas. Las acompaña para que reciban la atención necesaria, las orienta sobre cuáles son sus derechos y facilita su acceso a la reparación. El Comité Internacional de la Cruz Roja para mí lo ha sido todo porque fue la primera institución. Cuando sufrí el accidente se acercaron a mí, digamos, a asesorarme, y el apoyo ha sido muy grande porque gracias a ellos yo volví a caminar. Yo que ya he vivido toda esa experiencia he considerado que la vida no tiene límites, que los límites los creamos nosotros mismos y que la mejor manera de uno poder superar una discapacidad, de poder superar un accidente, es soñar en un futuro mejor. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca, es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. ¿Buscas un plan para estas vacaciones? Dedica 15 minutos al día para leer en voz alta a tus niños. Así se convertirá en un hábito diario. Gracias a la lectura, se agudiza la observación, la imaginación, el pensamiento crítico y creativo. Si lees en voz alta a tus hijos desde que son bebés, ayudarás a mejorar su comprensión y a expandir su conocimiento. A leer en vacaciones. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invitan Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Uniminuto Radio Soacha. Estas vacaciones viaja, imagina, explora y descubre nuevos mundos a través de la lectura con las actividades que tienen programadas las bibliotecas, casas de la cultura, talleres literarios y centros Batuta de todo el país. Del 15 de junio al 15 de julio, prográmate para esta aventura con Leer es mi cuento en vacaciones. Consulta la programación de tu espacio cultural más cercano en www.mincultura.gov.co/leeresmicuento. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invitan Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana. Uy, cómo pasa el tiempo. 9:19. Angie, ¿se acuerda que aquí hemos denunciado el tema de la veredita, de la baja presión de agua que tienen los habitantes y que pues prácticamente desde hace unos 15 días no llega el agua a un sector? Y no estamos hablando de la parte alta, es decir, de San Isidro ni del Mirador, sino de la veredita. De la parte baja. De la parte baja, exactamente. Es algo ahí, raro. Ahí en las canchas, pues raro y no raro, porque ¿sabe qué pasó? Pues la presión parece que por el tema de las urbanizaciones, vino gente de la empresa de acueducto y modificó los registros para darle agua a las nuevas urbanizaciones y le bajó la presión a la veredita. Esa fue la solución fácil, cuando lo que debieron es proyectar si la tubería que hay instalada por donde llega el agua alcanza para tanta gente, o si no, ¿por qué no construyeron una nueva red para que tengan agua constante sin problema las 24 horas? Lo cierto es que los habitantes de la veredita también han culpado a la Dirección de Servicios Públicos de Soacha porque pues han acudido y no hay una respuesta. Ayer hablamos con el director de servicios, Hugo Alfredo Hurtado, quien nos dijo pues que ya hay algunas soluciones en camino. Le pidió paciencia a la gente de la veredita, pero lo importante pues es que ya tiene claro qué es lo que se va a hacer. Escuchemos entonces al director de servicios públicos de Soacha, Hugo Alfredo Hurtado. Bueno, inicialmente la empresa va a hacer una revisión hidráulica de las redes y también va a hacer una revisión de las presiones y de las válvulas y va a instalar un data logger para tomar medidas de presión en los diferentes puntos. Eso es una cosa. Lo segundo es que si al día de hoy o mañana no hay, digamos, mejoramiento del servicio, la empresa se comprometió en traer un carro tanque y suministrarle mientras se restablece el servicio en las condiciones que ellos lo tenían antes. Adicionalmente a eso, hay que aclarar, y es que el tema de la veredita por topografía, los asentamientos iniciales se dieron desde la vía Intumil y la comunidad se cogió de las redes de la vía Intumil hacia arriba. En la medida que la gente va creciendo en la parte alta, no hay mayor cantidad de agua, esta misma agua que existía se tiene que repartir entre los mismos habitantes, entonces el agua no es suficiente para todas estas personas. Esto se subsanaría de manera definitiva construyendo el sistema que se llama la veredita, que es construir un tanque alto, darle toda la parte hidráulica de acuerdo a una demanda que ya se tiene establecida para toda la zona y distribuirla a través de un sistema de gravedad por todas las redes para suministrar y facilitar y darles el servicio normalizado que se tiene establecido por ley para todos los usuarios. Pues aquí lo delicado también está siendo claro el director de servicios públicos, es que el problema, Angie, el problema se solucionaría con la construcción de la red de la veredita, y eso no es de la noche a la mañana. Eso fácilmente se pueden demorar 2, 3, 4, 5 años. Pues lo cierto es que el director de servicios públicos dio a conocer fue algunos paliativos, algunas medidas transitorias, y él lo que dice es que por lo menos que garantice agua constante en ciertas horas, así no sea las 24 horas, pero que van a tomar medidas para evitar esa problemática allí en el sector de la veredita. Eso es lo que está mirando la empresa, el por qué hace 15 días, porque no son tampoco 20, más, no son ni siquiera 15, son como unos 12 o 13 días, donde ellos tenían un servicio por las noches y ellos ya estaban acostumbrados a ese servicio, o sea, en el día no, por la misma presión no llegaba porque todo el mundo abre las llaves, pero cuando en la noche se cierran las llaves, el agua sube y ellos la recogían y así era como se abastecía, el sistema ciclo hídrico. Y adicional a eso, entonces la empresa lo que va a venir es a revisar por qué se les cayó por lo menos ese servicio. Es eso, o sea, de írselo a mejorar de más las 24 horas, ¿no? Porque nos tendrían que hacer el sistema de la veredita para mejorar un sistema complementario o cambiarlo totalmente y darle mayor caudal y presión. O sea, eso sí es una cosa de mucho más largo plazo. Y el sistema es a través del tanque arriba para distribuirlo por gravedad. Por ahora lo que ella va a revisar es por qué se le disminuyó el servicio con que tenían antes, no a mejorárselo porque no hay las condiciones. Pues fue claro el director de servicios públicos, Angie, preocupa un poco. Nosotros que hemos escuchado, estuvimos allí en la veredita hablando no solamente con su presidenta, con Jenny Forero, sino con los habitantes, con los damnificados de esta falta de planeación de la empresa de acueducto, y como ya lo mencioné, son medidas transitorias, pero parece que la solución de raíz, la solución total, se demora, que es llevar un nuevo sistema de acueducto hasta este sector de la veredita, teniendo en cuenta que ya, Angie, son muchas las urbanizaciones que se han construido alrededor, ¿no? Pues sí, profe, se supone que es hasta el 2019 que ya estaría construida este sistema de redes, y bastante tiempo, muchísimo. Sí, pues lástima que no se proyecte bien las cosas, y es lo que ha pasado aquí en Soacha. Se piensa en construir, dieron licencias de construcción a diestra y siniestra, como dicen los abuelos, y nunca pensaron en servicios públicos, nunca pensaron en nuevas vías, en nuevos parques, en centros de salud, lo que ya conocemos. Profe, pues lo que pretenden pues es que mientras que se mitiga la problemática, la empresa va a hacer la revisión hidráulica de las redes, las presiones y las válvulas, y se supone que va a instalar un data logger para así tomar las medidas de presión en las diferentes zonas del barrio. También van a hacer, mejor dicho, si hoy jueves, pues no hay un mejoramiento del servicio respecto a la revisión hidráulica y toda esta cuestión, se va a traer un carro tanque mientras el líquido se vuelve a suministrar de manera normal. Sí, es que hay veces, a mí no me gusta cuando se piensa solución de carro tanques, eso estamos hablando desde 100 años atrás, hombre. Pero bueno, si no queda más. Y que si la gente queda, o sea, si llega, si digamos la gente queda como conforme con eso del carro tanque, entonces no creo que vayan a solucionar eso muy rápido, porque pues por la solución fácil. Sí, y esa es la fácil, la verdad. Pues de todas formas, mire, vamos a estar pendientes y le vamos a hacer seguimiento a estas noticias de Periodismo Público Radio y periodismopublico.com, a ver si de verdad cumplen las empresas, porque es que estas empresas hay veces para prometer son buenas, pero para cumplir no tanto. 9 de la mañana, 25 minutos en Colombia, 9:25, Angie, al comienzo de la emisión. Mencionamos que habló el director de la CARRA Regional Soacha Cibaté, el doctor Gonzalo Rodríguez Chía. A mí me gustó lo que él mencionó. Y es que mire, Angie y oyentes, somos buenos para descubrir culpables, somos buenos para señalar, somos buenos para exigir, pero se nos olvida que como ciudadanos también tenemos deberes, deberes. Eso es lo que hay que meterle a mucha gente en la cabeza, la D de deberes y no la D de derechos, porque aquí somos buenos para exigir, pero no para colaborar. Él cuestiona que la CAR ha venido haciendo, digamos que diferentes campañas, ha tomado medidas para proteger el medio ambiente, para proteger los recursos naturales, para recuperar las zonas verdes. Y no es posible, Angie, que las personas destruyan los árboles. No es posible que ensucien el río, los caudales, los humedales, en fin. Angie González, ¿qué dijo el director de la CAR? Gonzalo Rodríguez Chía. Habla del llamado del Papa a proteger el medio ambiente y la responsabilidad que todos tenemos como seres humanos frente a la protección de los recursos naturales. Sí, lo que pasa es que, mire, aquí hay que mencionar, él mencionó una encíclica del Papa donde él llama duramente la atención a cuidar el medio ambiente. Aquí no le estamos metiendo religión ni nada por el estilo. Pues obviamente se aprovecha el momento que se está gestionando la visita del Papa, pero lo que él dice es que el Papa Francisco en su encíclica llama y le jala las orejas a la gente. Hay que cuidar el medio ambiente o si no desaparecemos. Escuchemos al director de la CAR, Jefferson. Tres serían los aspectos. El primero, su santidad Francisco ha propuesto la encíclica que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, en este momento también es responsabilidad de los hombres de fe y han entendido la responsabilidad que a todos nos asiste como cristianos de poder mejorar y preservar lo que el Creador nos ha dado, que son los recursos naturales. Que si no tomamos conciencia al respecto, la existencia del ser humano está en peligro de su propia extinción. La segunda es nuestra responsabilidad como seres humanos. Nos han proveído de unos elementos, aire, tierra, y desafortunadamente estamos acabando con ellos. Hoy la vida nos da una oportunidad de estar aquí en una entidad que tiene que velar por su mantenimiento, con su seguimiento a las empresas y a las industrias, pero todo el mundo desea que quienes estamos en esa responsabilidad de la noche a la mañana desaparezcamos todos los elementos negativos que afectan el medio ambiente. Pues, profe, asimismo, él dijo que la responsabilidad hacia el medio ambiente debe comenzar por nosotros mismos, como, por ejemplo, pues arreglando la casa, recuperando los espacios públicos y las zonas verdes. También puso como ejemplo la jornada de siembra que se hizo en el parque y aseguró que ya no existen árboles. ¿Tenaz eso, no? Sí, tenaz que se siembra, se hacen campañas y la gente no ayuda. Eso es lo que dice el director de la CAR. La responsabilidad es de que arreglemos la casa, de que podamos entre todos permitirnos recuperación de los espacios públicos y fundamentalmente de las zonas verdes, pero que ahí viene la responsabilidad de mucha gente. Aquí en el parque se hizo una jornada y la mayoría, el 50% de lo que se sembró, ya lo destruyeron. Y eso no lo destruyó la naturaleza, lo destruyó el hombre y la actitud de la gente, que no, la mitad trabaja y la otra mitad no quiere. ¿De qué vale que podamos arbolizar ciertos sitios de la ciudad si al otro día hay alguien que los retira o los quita? La conclusión, aprovechemos este momento histórico y coyuntural de que hay la posibilidad que un gran personaje de esta naturaleza como es nuestra santidad pueda visitar nuestra ciudad, a que la arreglemos, a que podamos empezar por el medio ambiente y que lo poco que haga algunas personas en mejorar nuestros parques cuente con la colaboración, la ayuda y la solidaridad de quienes habitamos la ciudad de Soacha. Bueno, también aprovechó, ¿no?, el director de la CAR regional Soacha Cibaté para hacer como un breve balance de lo que se ha realizado durante los primeros meses del año, obviamente teniendo en cuenta que él apenas prácticamente está asumiendo el cargo, porque creo que fue como en febrero o marzo o algo así. La cosa es que pues habló también de diferentes temas, ¿no, Angie? ¿De qué habló? Habla de lo que ha hecho como director de la CAR en los primeros meses al frente del cargo. Pidió colaboración de la gente a través de la denuncia y colaboración para descubrir los infractores con el medio ambiente. Dijo también que hay que respaldar y ayudar a los industriales que hacen las cosas bien y honestamente. Ahorita lo que nos hace falta, además de adelantar una acción interinstitucional, porque hemos querido hacer unos operativos, estos se realizan con la fuerza pública, tenemos que saber que es la colaboración de la gente a través de la información que nos da cuando denuncian una serie de hechos que afectan el medio ambiente, pero no solamente está desde la denuncia, sino la colaboración que da la gente a través de los informes, de los nombres de los infractores, sino también en el hecho de que existe una actitud personal, porque el industrial hay buenos y malos. Entonces nos toca perseguir al industrial depredador que destruye las cosas, pero no reconocemos que hay otras personas que lo hacen desde el punto de vista legal, técnico. A ellos tenemos que respaldar y ayudar. Quiero decir que desde el punto de vista de la entidad no es solamente los resultados se ven en perseguir y en mostrar operativos, sino también de premiar y permitir la labor cuando la gente lo hace de una manera legal y honestamente. Concluyo. Dos acciones significativas ha tenido esta dirección, que es el cierre temporal de la Caracolí, pero que si la gente no contribuye y no sigue en su organización, tenemos que reconocerle el derecho a quien ha cumplido con los requisitos y que está cumpliendo con el plan de manejo ambiental. Y el segundo, lo de la recuperación del humedal de Maiporé, el cual en este momento está suspendida el levantamiento de la medida para seguir urbanizando mientras no se adelante la recuperación de esta fuente hídrica. Y eso para la ciudad en el futuro va a repercutir, porque con estas prevenciones, con esas medidas preventivas, lo que está demostrando la entidad es que sí se puede, pero que tiene que contar con la colaboración, la ayuda y la solidaridad de la comunidad de Soacha. Pues creo que fue claro, ¿no, Angie? Fue claro el director de la CAR. No es posible que mientras los unos hagan, los otros destruyen. No es posible que mientras la CAR hace campañas para recuperar el río, la gente esté botando colchones, llantas, muebles. No es posible que mientras Aseo Internacional hace una campaña para que se saque la basura a la hora adecuada, pues salga gente inculta, inescrupulosa, pues, y deje la basura después de que pasó el camión. No es posible que se hagan campañas para sembrar árboles en el parque y en algunas zonas verdes y al otro día o los dos días la gente los rompa. No es posible que mientras los unos trabajan, los otros destruyen. No es posible que se exija cuando yo no doy nada. Y eso es claro. Aquí no quiero ser, y a mí hay gente que no le gusta que yo alabe la labor de ciertos funcionarios porque me dicen, y perdónenme la expresión, que soy un lambón, pero en últimas me importa un comino que me lo digan cuando justifíquenme que no es cierto lo que estoy diciendo. Es que aquí tenemos que colaborar todos. Aquí hay una falta de cultura. Aquí debemos todos jalar para el mismo lado, o si no, pues pagamos las consecuencias, que es lo que prácticamente nos está pasando. Aquí el compromiso debe ser conjunto de todos, no solamente las autoridades, sino de los ciudadanos. Ese es el llamado, pues, que hace el director de la CAR, y más con este tema tan delicado que tiene que ver con el medio ambiente. 9:35, se nos acabó el tiempo, niños. ¿Les gustó lo que dijo Raúl con el libro? Sí, muy bonito. Sí. Lástima que no haya más tiempo, y eso que se nos iba como alargando la entrevista, pero ¿sabe qué, Angie? Vean, cuando tengamos el libro, este muchacho vale la pena de verdad ayudarlo, cuando tengamos ya el libro impreso, él dice que más o menos finalizando septiembre, es que ¿quién hace eso? Sacar platica de la que uno tiene ahorrada para su casita, y porque 1000 ediciones de un libro de lujo cuesta plata. Pues esperemos tenerlo y por supuesto apoyarlo. 9:36, don Jefferson, muchas gracias como siempre, usted ahí en el control master, en el micrófono, arrancando con Angie Torres el programa, y bueno, hoy lo dejaron como solo, ¿no? Sí, señor, estos días ha estado como solo aquí en la cabina, pero no importa, seguimos brindándole a todos los oyentes la mejor información. En este jueves 7 de julio ya sale el sol aquí en nuestro municipio. Sí, señor, Angie Torres también, que tenga feliz día, muchas gracias. Feliz día, profe Ariel, y a todos nuestros oyentes, que tengan un excelente día. Doña Angie González, también muchísimas gracias. Aquí está señorita colaborando también con la información de Soacha. No, muchas gracias a la mesa y a todos nuestros oyentes. Bueno, y nosotros por supuesto mañana después de las 7:30 con la información nacional inicialmente, pasadita a las 8 con la información local y por supuesto regional. Que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.